Ven aquí, mi amigo, te invito a jugar. Como en las canciones que escucha mi papá. Con un buen bucanas nos vamos a parrandear. Y con la pleba de un refuego vamos a armar. Trépate a la troca que la voy a manejar. El cuerno de chivo no se te vaya a olvidar. Dale fierro, pariente, que ya vamos a arrancar. Unos cuantos batillos nos vamos a echar. Dicen las canciones que nada nos va a pasar. Si andamos alterados, le damos hasta topar. Agarra ese morrillo, lo vamos a levantar. Jugamos al secuestro, nos lo vamos a fregar. Agárrale los brazos que lo vamos a amarrar. Saca tu paliacate, los hombros le debes vendar. Una calentadita le tenemos que arrimar. Para tenerlo logrado y el rescate solicitar. Jugamos el secuestro, al final nos van a callar. Si se nos va la mano, nadie nos va a atrapar. Ya por ahí lo escondemos, lo podemos enterrar. Le ponemos algo encima nomás para despistar. Las tensiones matonas las que escucha mi papá. Dicen que si es un arco chido la vas a pasar. Con el cuerno de chivo, la botella pa' pistear. Repando a la troca y fierro le vamos a dar. Jugamos al secuestro que al fin no nos van a cachar. Si se nos va la mano, nadie nos va a atrapar. Ya por él escondemos, lo podemos enterrar. Le ponemos algo encima nomás para despistar. Las canciones matonas las que escucha mi papá. Dicen que siendo narco chido la vas a pasar. Con el cuerno de chivo, la botella pa' pillar. Repate a la troca y fierro le vamos a dar.